cenar conmigo. Desde cuando lo pensaba, ya lo sabía, ya lo esperaba. Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí. Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir. No te preocupes, estaré bien sin ti. A mí también me vale, la verdad ni tiempo tengo para extrañarte. En esta vida nadie es indispensable, y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme, porque voy a despreciarte. A mí también me vale, es muy probable que algún día te sientas sola. Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora. No está en mis planes volver con esa persona, y a la primera me abandona. Si a ti no te importó, a mí también me vale madre nuestro amor. Mm-hmm.